un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Estoy acompañada de Gabriel Guerrero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer conocerte y que estés aquí en el estudio. Bueno, comentarle a la gente que Gabriel es dramaturgo, escritor, también es psicoanalista y bueno, director. Hoy está aquí justamente para conversar un poco, me gustaría conversar sobre ti también, pero también está en representación porque es el director de esta obra que está a punto de estrenarse este viernes 2 de septiembre. El viernes 2 de septiembre a las 20 horas. El cuerpo, la obra, y sí, te dejo comentar. Es en el Teatro Stella d'Italia. Uh-huh. El viernes a las 20 horas se estrena la obra, uh-huh, y el jueves a las 20 horas hay un ensayo con público donde se presenta el libro, porque uh-huh, la obra tiene... allá en Buenos Aires me publicaron el libro, uh-huh, la editorial Sicus. Bueno, tengo el placer, muchas gracias por entregarme este libro. Y que bueno, sí, justamente el jueves primero es la presentación. Sí. Hay una entrada libre también, importante mencionar. Sí, sí, la entrada es gratuita, uh-huh, es un ensayo con público. Uh-huh. Y bueno, Gabriel, yo quería primero decirte, porque sos uruguayo, pero hace mucho vivís en Argentina. Sí, uh-huh, me fui en el año 74. Ajá. Uh-huh. En el golpe, un tiempo después del golpe de Estado, uh-huh, y volví en el año 89, estuve un año, uh-huh, y me volví para Buenos Aires. Claro, ¿tenías todo allá? Sí, vine, yo militaba en aquel momento, ajá, en la UJC, y bueno, nada, me vine solo, uh-huh, tenía 19 años, me costó bastante sostener el estudio, quedarme. El partido entró en crisis también, así que nada, un año estuve y después me volví, por, uh-huh, varias razones, fundamentalmente para poder estudiar, digamos, uh-huh, se me hacía muy difícil estudiar acá. O sea que allí en Buenos Aires comenzaste tus estudios, por ejemplo, lo referido a lo psicología, por ejemplo. Sí, en Buenos Aires ya había empezado, uh-huh, después tuve que venir para acá a rendir todas las reválidas, uh-huh, porque creo que se necesitaba la especialidad de bachiller biológico, ajá, para poder entrar a psicología, así que rendí eso, hice un año, claro, en la Universidad de la República y después me volví. Ajá. Y mucho tiempo después, no sé por qué tanto tiempo esperaste, pero como por 2014 comenzaste tu actividad dramatúrgica, digamos. Sí, en realidad... empecé con una actividad que se conoció, uh-huh, digamos, ¿no? Yo cuando volví a Buenos Aires, uh-huh, justamente, siempre me interesó la vida política y dejé de militar en aquel momento y pensaba, digamos, dedicarme a escribir y hacer pasar, digamos, la reflexión política por la literatura. Entonces escribí una novela espantosa que se llama El Silencio, y hice una adaptación al teatro, uh-huh, digamos, para la presentación del libro en aquel momento. Eso fue en el 92, 93. Uh-huh. Y tengo amigos actores, hice varios monólogos, hice, uh-huh, varias cosas. En el 2014 que publiqué La Certeza de Luz, uh-huh, que es un ensayo histórico, a partir de ese libro me convocaron para... mientras fui haciendo el libro me llevó 5 años. Ah. Es un libro que habla de la construcción de la identidad colectiva acá, uh-huh, en Uruguay, y que va desde las instrucciones del año 13 hasta la huelga del 73. Uh-huh. O sea que me llevó como 5 años escribirlo. Uh-huh. Y mientras iba escribiendo eso, iba haciendo como microteatro, le dicen acá ahora, alguna especie de relatos y qué sé yo, uh-huh, vinculado al tema con lo que iba haciendo, y esos relatos se los di a un amigo, un actor argentino, uh-huh, y decidieron hacer una obra que se llamaba Roto, que estuvo, uh-huh, acá, ¿sí?, en Montevideo, que tenía que ver con eso, digamos. Uh-huh. ¿No? Entonces ahí empezó a hacerse claro. la actividad dramatúrgica como más conocida. A partir de esta obra, Roto. Roto. Uh-huh. Y después de esa... por esa obra Roto, conocí a Hugo Giachino, uh-huh. Que fue a Buenos Aires, que viajó a Buenos Aires, nos contactamos, uh-huh. Y empecé a escribir, me encargó una obra que era Sobrevivir a los Andes, que se hizo acá, uh-huh. y después hice La Casa de Anita para él, ¿sí? también, y ahora está por hacerse Gran Casamiento Ruso, que es otra obra que hice yo, y, uh-huh. y fui haciendo obras con otra gente que... Uh-huh. Que me fue pidiendo y demás, ¿no? O sea, entré al circuito montevideano. Claro, pero comenzaste escribiendo desde tiempo atrás, en realidad. Sí, como a los 16 años. Ajá. A los 16 años empecé a escribir, digo, yo escribí en la revista del Centro de Estudiantes, yo fui el presidente del Centro de Estudiantes de un colegio allá en Buenos Aires, uh-huh. Un colegio de Ramos Mejía. Uh-huh. Y ahí ya había empezado a escribir, ya había empezado a militar como a los 13 años, una cosa así, ya, uh-huh. ya andaba vinculando con la escritura y con la lectura, sobre uh-huh. todo. Ya me interesaba, digamos. Claro. Y a partir de esta obra Roto, entonces comenzaste a estar un poco más en la movida sí, de, sí. Uh-huh, de publicar y conseguir publicar... que lleguen a realizarse estas obras. Sí, uh-huh. Se hicieron obras en Buenos Aires también, uh-huh. en Buenos Aires hicimos dos o tres obras, algunas de Montevideo se hicieron en Buenos Aires, sí, ahí empecé a, claro. a vincularme con gente, con Becky Garelo, que uh-huh. es con el director de Stormy. Sí. También dirigió El Otro, que en Buenos Aires se estrenó con el título de El Círculo. Uh-huh. Y ahí empecé a conocer gente que empezó a pedirme... trabajos y qué sé yo, digamos, uh-huh. ¿no? Y con Becky seguimos trabajando claro. juntos en muchas cosas. Por ejemplo, esta obra, Storni, puede ser también que trabajaron en conjunto, supongo. Sí, Becky, yo la escribí, uh-huh. Y Becky la dirigió. Ajá. Uh-huh. Nada, sí, trabajamos muchas, hay claro. muchas, hay unas cuantas obras uh-huh. que dirigió Becky. Uh-huh. Incluso escribimos una película, los dos, una ajá. adaptación de Hamlet. Tenemos una productora allá en Buenos Aires. Sí. Así que hacemos mucho uh-huh. hacemos trabajo por separado y hacemos mucho trabajo juntos. Uh-huh. Y entre las idas y venidas, ahora estás acá en Montevideo, ahora que estoy se acá. Viene este estreno. ¿Qué podemos saber un poco del hilo o qué cuenta El Cuerpo, esta obra? Bueno, El Cuerpo es una trilogía teatral. Uh-huh. Cuenta lo que sucede a un grupo de amigos y un grupo de familiares de un desaparecido político en la época de la dictadura. Lo que le pasa a ese conjunto de gente cuando aparece el cuerpo de este militante desaparecido que se llama Ezequiel. Ajá. Como que la aparición del cuerpo hace que aparezcan otro tipo de cuestiones reprimidas mientras el cadáver permanecía sin aparecer. Y donde se empiezan a discutir, digamos, todos los afectos. Uh-huh. Todo lo que. Los afectos en amplio sentido, ¿no? No solamente las emociones, sino. En el sentido de cómo fue afectado todo un grupo familiar por este compromiso político, digamos, ¿no? Uh-huh. El amor, digamos, ¿no? Las relaciones de padre e hijo, digamos. Uh-huh. Todo este tipo de cuestiones que generalmente cuando hablamos de la historia política son cuestiones subjetivas que quedan por fuera, digamos, claro. ¿no? De todo eso. El padecimiento psíquico de esa gente, uh-huh. Se habla del exilio también, de qué es lo que sucede con el exilio, qué es lo que le pasa a una persona exiliada, digamos, uh-huh. Qué es lo que pasa con un desaparecido, incluso posteriormente a la aparición del cuerpo. Uh-huh. Bueno. Básicamente esto y fundamentalmente tiene como núcleo, uh-huh. yo considero que en la época de una de las de los fenómenos, uno de los efectos de la dictadura fue la ruptura de cierto lazo social que era común en aquella época. Y también habla de eso, ¿no? También habla de ese lazo social roto, digamos, ¿no? Y cómo esta familia, pese a la reubicación, digamos, que produce la aparición de este cuerpo y la manifestación de las emociones, digamos, todo lo que trata de hacer lo hace tratando de que no se rompa el concepto de compañero, digamos, ¿no? Ese concepto tan común en la época de los 70, digamos. Y me decías que es una trilogía, ¿eso significa que está contada como en tres momentos la historia? Son tres obras teatrales independientes, claro. O sea, tienen un hilo conductor, pero se pueden hacer de manera independiente. Nosotros vamos a presentar las tres juntas. Una se llama El Cuerpo, la otra se llama La Lealtad, y la tercera El Padre. Pero llevan todas este nombre, la obra al menos es El Cuerpo. La obra es El Cuerpo porque, digamos, es la cuestión de la emergencia de este cuerpo, la que desarrolla todas las obras, digamos, ¿no? Y por otro lado también tiene elementos tanto de la dictadura acá en Uruguay, como de la dictadura argentina, que en algún punto, aunque las militancias no fueron similares, sí los padecimientos, y sí las dictaduras, ¿no? Entonces tiene elementos de los dos lugares. No está situado en ninguno, pero está situado en los dos, digamos, ¿no? Yo justo antes te preguntaba, antes de salir al aire, si tenía algo de ti esta obra, si la habías puesto algo de ti. Me habías dicho que en parte sí y otras no. Sí, la obra es... me di cuenta, muchas cosas pasan, muchas cosas pasan cuando escribo una obra, después la voy a ver y me doy cuenta cuando la veo qué fue lo que escribí, que a veces, muchas veces no me doy cuenta de qué es lo que escribí. Por ejemplo, La Norma, que dirigió Carolina Cancela, ¿sí? Cuando la fui a ver, yo escribí una comedia. Y cuando lo vi, dije, pa, qué horror lo que... O sea, los chistes que hice eran chistes como muy horrorosos y nada, no lo registraba, ¿no? Que eran tan trágicos y tan, tan filosos, digamos, ¿no? Cuando empecé la dirección del cuerpo, iba viendo, iba escuchando a los personajes y es como pasa más o menos en los sueños. Una de las cosas que descubrió Freud es que en los sueños cada uno de los personajes del sueño son representaciones de una parte del yo del soñante, digamos, ¿no? O sea, el yo nuestro se constituye de distintas identificaciones con distintos personajes. En el sueño aparecen esas identificaciones desplegadas con la idea de armar la escena del deseo, ¿no? De contar qué es lo que se quiere. Y en el cuerpo pasó así, digamos, ¿no? Es decir, todos los personajes de alguna manera están discutiendo con alguien con quien yo discutí. Todos los personajes dicen algo de lo que yo pensé, es decir, a la manera del sueño. Y fundamentalmente hay uno de los personajes que es Matías, que es quien más me representa, ¿no? Es el más jovencito de todos, pero es quien más me representa. Bueno, suele pasar, ¿no? Que se vea algo, siempre algo de uno hay reflejado. Sí, la hilacha la mostrar por todos lados. En general es eso, digamos, ¿no? Pero digo, todos los personajes tienen cosas de mi madre y tienen cosas de mi padre. Esta obra fue una obra que yo le dediqué a mis hermanos. Yo antes de publicarla lo hablé con ellos, le dije que lo iba a hacer. Y también yo hace mucho tiempo vengo trabajando la cuestión del exilio en mi propio análisis, hace mucho tiempo, de qué fue lo que pasó, cómo nos fuimos, qué nos pasó, qué cosas. Y por primera vez, mis hermanos y yo nos encontramos a hablar del tema. O sea, nunca habíamos hablado del tema. Uh-huh. Si bien lo padecimos y era un tema recurrente en mi casa, nunca nos habíamos sentado a hablar de qué nos había pasado subjetivamente. Uh-huh. Por eso, por eso hablé con mis hermanos, porque, digamos, mi intención era dar cuenta de qué es lo que nos había pasado. Una de las cosas que a mí me pasó es que, claro, yo no me había dado cuenta de que era un exiliado, ajá, digamos, ¿no? Porque era muy niño, me fui a los 5 años. Sí. Volando nos fuimos, pero tenía 5 años. Claro, entonces, me llevó todo un tiempo darme cuenta de que yo era un exiliado, digamos, ¿no? De que había perdido el barrio, que había perdido la escuela, que había perdido la casa, uh-huh, la comodidad que tenía en la casa, digamos, poco o mucha, pero era una comodidad claro, mayor a la que tuve después cuando me fui. El terror que pasamos, digamos, uh-huh, ¿no? Los milicos encima nuestro, digamos. Uno piensa que son los grandes los exiliados, ¿no? Que eran mis padres, ¿no? Y uh-huh, mis padres, digamos, tienen una posición que yo tardé en entender, una posición muy ética en relación a ello, y como nosotros fuimos exiliados y hubo otra gente que la pasó mucho peor, como que no sé qué, digamos, prácticamente no se quejaron de esto, digamos, ¿no? Uh-huh. Nos contaron, hablamos, nos contaron cuando fue posible contarnos. Pero bueno, yo empecé a quejarme, yo me quejé de siempre, digamos, ¿no? Y todo eso fue como muy difícil, ¿no? Uh-huh. Fue todo eso, toda la elaboración de ese tema, lo violentado que estuvimos, lo difícil que fue. No fue un tema muy, muy conversado. Uh-huh. Es más, habían episodios de cosas que nos habían pasado con la dictadura que mis padres no estaban enterados, ¿no? Uh-huh. Que mi hermano no se acuerda, que yo me acuerdo, que mi hermano se acuerda de cosas que yo no me acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y mi hermana, que nació en Argentina, digamos, es tan exiliada como cualquiera de, claro, nosotros, porque padeció lo mismo, digamos, ¿no? Es curioso que no se converse algo que los marcó tan fuerte, ¿no? Nosotros hablamos mucho, ¿eh? O sea, sí, mis padres, cuando nos pudieron contar, es decir, cuando terminó, claro, la dictadura en Argentina, sí, porque después nos agarró la otra ya también, sí, digamos, ¿no? Yo pregunté, yo siempre fui muy rompepelota y pregunté y me dijeron, y hablamos y conversamos mucho, claro, sí, sí, pero quedó por fuera lo que nos había pasado a nosotros, me parece a mí, uh-huh, digamos, ¿no? Es decir, mis viejos, obviamente, mis viejos no tuvieron en cuenta una cantidad de cosas, pero hay algo subjetivo, hay algo que uno vive, que el otro no se entera si vos no le contás, digamos, uh-huh, ¿no? Y hay escenas que yo tuve que rearmar en análisis, digamos, frases que me quedaron en la cabeza, ruidos, uh-huh, con mi hermano hablábamos en un momento de unos ruidos de vidrios rotos que escuchamos en mi casa y se nos armaron escenas horrorosas, digamos. Que nada, eran cosas de las que nunca habíamos conversado, como cosas sueltas, ajá, que tenemos en la cabeza, ¿no? Lo subjetivo, ¿no? Lo que uno vive de todo, uh-huh, eso. Y lo que uno vive como niño. Uh-huh. Y cuando yo me di cuenta de que yo, independientemente de la posición que asumieran mis viejos, yo era un exiliado, se me aclararon 1,500,000 de cosas, digamos, claro, ¿no? Y de alguna manera eso me alivió, digamos, uh-huh, ¿no? Saber, bueno, yo soy esto, estoy acá, por eso estoy en el medio del río, por eso los símbolos patrios no me representan nada, digamos, claro, por eso ni acá ni allá, digamos, por eso no me siento de ningún lado, digamos. Uh-huh. Bueno, nada, eso. Y el libro es parte de ese, claro, trabajo, digamos, ¿no? Podríamos decir, Gabriel, que la razón de escribir este libro se debe a despojarse de todas estas dudas o un rejunte de cosas que te habían quedado y lo metiste acá. Sí, sí, también ligado con, mira, hubo un proceso muy parecido al de Storni. Con, ajá, Storni yo leí la biografía, ajá, y cuando leí la biografía y vi la canción, ¿sí?, la canción Alfonsina y el mar, me dio mucha bronca, digamos, ¿no? Que esa, porque esa canción no refleja el espíritu de Alfonsina, claro, y escribí la obra. Ajá. donde justamente se trata de mostrar quién era Alfonsina, lo combativa, lo loca, lo chiflada y lo que ella era, digamos, ¿no? Con el cuerpo también, digamos, me pasa algo que a mí me... En algún momento tengo la percepción que como lo que pasó acá con la ley de impunidad, digamos, no solamente la ley de impunidad, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solamente cómo se estableció, sino el hecho de que dos veces se haya confirmado en plebiscitos fue algo también, digamos, ¿no? Uh-huh. Es algo también que me molesta, digamos, claro, ¿no? Que eso esté así. Uh-huh. Y entonces el libro y la función del teatro, digamos, ¿no? Porque también hay una introducción ahí en el libro que donde habla de la función del teatro, ¿no? Uh-huh. Es decir, que con la dictadura no solamente afectó el lazo social, sino la función cultural de muchos elementos de la cultura. Uh-huh. Y a mí me da la sensación que muchas veces el teatro se toma como una cuestión de entretenimiento. Entonces, mi idea siempre fue tomar el teatro como, digamos, tomar la función del teatro como la función que siempre tuvo, que es una función social, uh-huh, para dar cuenta, para volver a dar cuenta de la, claro, de la afección que produjo en mucha gente, cómo esa afección no está ni siquiera, digamos, cómo la ley de impunidad lo convalide, qué es lo que afecta humanamente, digamos, ¿no? Que eso se convalide. Totalmente. Creo que con esta obra se mantiene vivo también en la memoria de la gente un hecho quizás como para que no se vuelva a repetir y también acercarle un conocimiento a quien es ajeno a todo esto, a este contexto, me sí, parece. No solamente que no se repita, digamos, ¿no? Que yo creo que al menos por ahora no hay condiciones políticas y además los americanos están pensando en otro tipo de cosas, sí, digamos, ¿no? Sí. Como adoctrinar jueces y adoctrinar servicios individualmente, por otro lado, claro, los medios de comunicación, digo, tienen, han buscado otras formas. Súper manipulados. Claro, y con eso tienen bastante controlado todo. De manera tal que es difícil en este momento, pero claro, no es esto, digo, la ley de impunidad afecta la igualdad ante la ley. Claro. ¿Me explico? Y eso ya es un horror, digamos, ¿no? Porque después, ¿con qué criterio se mete preso un ladrón de gallina, digamos, ¿no? Si un tipo que cometió estos crímenes tan aberrantes está libre. Claro. Entonces, digo... por eso te digo que afecta al lazo social. Mira, hay una psicoanalista francesa que se llama François Dawan, que se ocupó de las locuras de guerra, digamos, ¿no? Lo que los americanos llaman afección postraumática o algo por el estilo, que es de los soldados que vienen de la guerra, cómo quedan afectados por todo esto. Lo que descubrió Dawan es que estas afecciones de guerra, estas catástrofes sociales, afectan a 3 o 4 generaciones. Es decir, no solamente al que viene afectado, sino 3 o 4 generaciones. Y que muchos de los locos que hay en los manicomios, digamos, son familiares de estos locos de la guerra, digamos. Es decir, es la potencia de lo traumático. Pero dice algo que es mucho más terrible, que es que cuando esos soldados vuelven, digamos, ¿no?, son dejados de lado por la sociedad, y ese estar dejado de lado por la sociedad, digamos, ¿no?, que se lee como que el soldado lo lee como traición, genera algo mucho más peligroso, mucho más doloroso y mucho más traumática que la propia guerra, digamos, ¿no? Entonces digo, La gente que en la década del 60 y del 70 luchó por un mundo mejor, equivocado, no equivocado, lo que fuera, puso el cuerpo en eso, fue afectado de la manera que fue afectado, y la ley de impunidad lo que hace con esa gente es volver a traumatizarla, digamos, ¿no? Entonces digo, genera un daño espantoso en la sociedad, un daño psicológico espantoso, que es, entre ellos, es la ruptura del lazo social. La pérdida del valor de la palabra, digamos, ¿no? Digo, para alquilar una casa tenés que firmar no sé cuántos papeles, garantías, que esto, que el otro. Bueno, todo eso es porque hay algo con la palabra, digamos, ¿no? Que, bueno, no es por eso, digamos, ¿no? Pero el valor de la palabra, digamos, ¿no? Está roto, ¿no? El valor simbólico de la palabra, la función simbólica. Es decir, cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, son crímenes, digamos, la definición de crimen de lesa humanidad es que es un crimen tan aberrante que afectando a uno afecta a todo el concepto de humanidad. Claro. Y no tenemos uno, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo menos hay 200 desaparecidos en Uruguay. Por lo menos 50.000 personas han pasado por las cárceles, no sé cuántos exiliados, digamos. Totalmente. Entonces eso no tiene ninguna reparación. Claro. Es como si fuera un crimen especial, como un crimen permitido, ¿no? O sea, no se permiten otros, pero digo, yo me enteré estando allá muy poco, ¿no? Que hubo cierta condena a cierta búsqueda y condena de, no me acuerdo cómo se llamaba el vicepresidente en algún momento por esto y por lo otro. Uh-huh. Y toda una repercusión mediática, porque esto, porque lo otro, porque había pasado, bueno, está bien, digo, eso se tiene que condenar, pero ¿cómo se condena esto sin condenar lo otro, digamos? Claro. ¿Me explico? Uh-huh. Es chocante, ¿no? También cómo se sigue manteniendo después de tanto gobierno, así que sigue estando presente. Sí, sí. Uh-huh. Por eso digo, no necesitan darnos un golpe de Estado. ¿No? Claro. Los americanos ahora no precisan un golpe de Estado, digamos, con los medios de comunicación, Claro. Con lo que ya hicieron, digamos, ya pueden seguir haciendo otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, digo, para mí es una cuestión que nunca está perimida, digamos, ¿no? Que siempre considero que algo se tiene que hacer, no es que yo voy a hacer la revolución haciendo una obra de teatro, pero bueno, nada, es lo que lo que quiero hacer, digamos, ¿no? Lo que puedo hacer. Es un medio es como una para forma, llegarle a la gente, sí. Sí, sí. Totalmente. Gabriel, ¿te parece si mandamos la pausa, así Dale. No te corto en la siguiente pregunta? Y bueno, ya regresamos. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Gabriel Guerrero. Él es dramaturgo, escritor, es psicoanalista y también es director. Vino en nombre de esta obra que escribió, El Cuerpo, es una trilogía teatral, la cual se va a estrenar el viernes 2 de septiembre. Y bueno, estuvimos conversando un poco, él es exiliado y entonces me estuvo contando un montón de cosas personales y también un poco de lo que refleja esta obra. Y Gabriel, quería comentarte alguna otra cosa, preguntarte en realidad. Es un elenco de 3 actores Sí, es Sebastián Silvera, Nadia Porley y Fabricio Pupi. ¿Ya habías trabajado con ellos anteriormente, me parece? Con Seba no, uh-huh. Es la primera vez. Con Nadia había Nadia trabajó en la casa de Anita, sí, y trabajó en la Norma, sí, y Fabricio Pupi trabajó en la de los Andes. Ajá. Hice uno de los sobrevivientes de los Andes, que no me acuerdo cuál. Te quería preguntar entonces, en este caso, porque me decías que eran 3 historias que se podían hacer por separado, pero sí, en este caso las iban a hacer juntas, y los 3 van cambiando de personajes. ¿O no, no, son los mismos personajes? Ajá. En la primera obra se plantea se plantea un conflicto, en el segundo, bueno, se plantean distintos conflictos que están asociados unos a otros, perfecto. Pero que cada una retoma la anterior, entonces se pueden hacer por separado. Perfecto. Perfecto. La idea inicialmente era hacerlo por separado. Y ya conociéndolos, en el caso de Sebastián no, pero ¿los convocaste, hiciste directamente o hiciste algún casting? ¿Cómo fue? No, los convoqué, uh-huh. digamos, en principio se lo di a... Yo con la cuestión de la pandemia, uh-huh. cuando se hizo la norma, uh-huh. Llegué en la última representación, uh-huh. Y llegué con dos obras, una para darle a Caro y otra para darle a Nadia. A Caro le iba a dar El Cuerpo, ajá. a ver si le interesaba, y a Nadia le iba a dar Storni. Ajá. Y después el diálogo que fui teniendo con ellas y qué sé yo, hizo que cambiara los papeles. Uh-huh. Y salió buenísimo, la verdad, sí. porque lo que hace Caro en Storni es genial. Uh-huh. Y el compromiso que tuvo Nadie con la obra fue tremendo de entrada. Uh-huh. Y por ella pude conocer a su padre, Rodolfo Porley, sí. Que era un periodista del Popular, que estuvo, digamos, torturado un tiempo largo en el 300 Carlos, que hace el recorrido ahora por ahí con el MUME. Que me enriqueció un montón de cosas, de conocimiento. Él hizo un trabajo buenísimo sobre los charrúas. Uh-huh. Y considera a la dictadura como un genocidio cultural y que es la repetición del genocidio charrúa, del cual también se silenciaron muchas cosas. Uh-huh. Y yo le di una cantidad de información de cosas que me dio Rodolfo, que él trabajó, que escribió desde Suecia. Uh-huh. Nada, que es un material que en algún momento me hizo replantear lo que yo había escrito. Bueno, nada, o sea, las cosas resultaron muy bien de ese, uh-huh. de ese sí, cambio. Sí. Y a Fabricio, Nadia me presentó a Seba, uh-huh. Que yo había ido a ver una obra que él me había invitado, Los Malevos creo que se llama, que es muy graciosa, de textos de Julio César Castro. Uh-huh. Lo vi ahí a Seba con unas contorsiones tremendas, digamos, una manera tremenda de poner el cuerpo, ajá. muy graciosa. Y Nadia me lo había recomendado para el papel del gallego. Y a Fabricio lo conocía de Sobrevivir a los Andes y me vino bárbaro. Y la verdad que fue un hallazgo. Fabricio también se montó la obra del hombro. Ajá. Buenísimo, nada, así que estoy muy contento con ellos. Se nota, la verdad. Sí. Quería preguntarte, Gabriel, me habías comentado que también tuvieron una instancia por Zoom en los ensayos. Sí, el trabajo de mesa, todo el trabajo uh-huh. de lectura, de análisis de texto, lo hicimos todo por Zoom. Uh-huh. Tuvimos varias reuniones, yo me reuní con ellos por separados y hablé con cada uno de los personajes y después vine varias veces, digamos, uh-huh. para los ensayos. Claro. Los ensayos, ellos hicieron ensayos solos, de pasar letra, aprendieron la letra y de poner la escena lo hicieron conmigo, uh-huh. básicamente. El montaje fue en conjunto, presencial. El montaje fue presencial. Claro. Sí, yo tenía que estar acá, ellos claro. tenían que estar con la letra aprendida y tenía que ir viendo cómo los acomodaba, uh-huh. qué hacíamos. Además, digamos que es un montaje que hay que armarlo en función de un escenario muy particular. Uh-huh. Que tiene dos frentes, digamos, ¿no? Entonces, necesitaba sí o sí trabajar con ellos para poder ir ordenando eso. Uh-huh. Nunca fui a la Estela, es como, ¿no es una platea y enfrente? No, esa es la sala grande, uh-huh. nosotros lo hacemos en el Piccolo, creo que le dicen, que es en el sótano, uh-huh. que es una sala bastante grande, pero que tiene un escenario con dos frentes, ¿no? Claro. Y entonces hay que ordenar la escena en función claro. de ese escenario, para no los dos lados. No darle la espalda a nadie, que nadie se pierda nada. Claro. Complicado, sí. Entonces, nada, digo, uh-huh. en principio ensayamos en otros lugares y ahora cuando vine, la última vez que vine para el estreno de Storni, uh-huh. Ensayamos por primera vez en la sala, entonces hubo que acomodarnos claro. a la sala, acomodar dónde pararse, dónde no pararse. Uh-huh. Bueno, todo eso. Y les llevó un proceso bastante largo, supongo, el trabajo. ¿Cuándo iniciaron? El trabajo lo empezamos como en febrero del año pasado, creo. Ah. Empezamos el trabajo de mesa. No, antes de febrero del año pasado, porque en enero Seba se fue a España con dibujos animados. Ajá. Y estuvo un mes en España. Uh-huh. Y nosotros habíamos empezado antes. Uh-huh. Así que nada, hace casi un año que empezamos. Sí, sí. Así que por laburo, la verdad, lo mismo le dije a Caro, porque Caro estuvo aquí, por Storni, y lo mismo le dije, porque por laburo no va a ser que no les guste. No, el otro día me dijo lo mismo. Por falta de laburo. Me dijo lo mismo mi hijo. Y yo le respondí, bueno, si hubiera un premio al mérito. Pero no hay. Así que estamos bien, ellos fueron muy, yo la verdad que estoy muy, muy, muy, muy agradecido con ellos. Uh-huh. Fueron muy comprometidos. Caro también, Caro es una, Carolina Cancela como productora es divina, uh-huh. Y todo, Seba ha puesto el teatro a nuestra disposición, sí, mucho tiempo, Fabricio se aprendió la letra rapidísimo, Nadia fue la primera en tener el texto, digamos, claro, ¿no? Nada, la verdad que han laburado, uh-huh, han laburado de una manera sumamente comprometida. Uh-huh. Gabriel, quería preguntarte, porque yo todo muy curiosa y me parece como, siento que hay una relación, y capaz que no sé si lo consideras así, pero ¿crees que tu trabajo en lo psicológico tiene que ver mucho con ayuda a tu trabajo desde la dramaturgia, desde la dirección? Que le aporte en cierta forma. En realidad, digamos, yo estoy muy comprometido hace mucho tiempo con el psicoanálisis. Uh-huh. Toda la clínica es psicoanalítica. Uh-huh. La pienso desde el psicoanálisis, lo cual, uh-huh, no quiere decir que todo el tiempo la ejerza desde, uh-huh, ahí, pero sí la pienso desde ahí. Uh-huh. Y en general, como espectador, uh-huh, miro desde ahí. Como director miro desde ahí, uh-huh, como lector leo desde ahí, como escritor escribo desde ahí. Es decir, claro, la óptica psicoanalítica, la concepción del inconsciente, el deseo, de la represión, de todos los términos psicoanalíticos, está muy presente en todas las obras. Uh-huh. Y además porque el teatro a mí me pareció siempre como una vía regia para transmitir el psicoanálisis. Uh-huh. Para transmitir, que no es lo mismo que comunicar, no para contar el psicoanálisis, uh-huh, ¿no? Sino para transmitir la experiencia, claro, psicoanalítica. Me parece una vía. Yo he escrito varios artículos de psicoanálisis, que está muy bien, digamos, ¿no? Que lo leen los psicoanalistas, pero la idea es que transmitir el psicoanálisis, digamos, uh-huh, a toda la gente que lo pueda leer, digamos, uh-huh, ¿no? Y el teatro a mí siempre me pareció una vía, así como en algún momento cuando te decía que dejé de militar y empecé a escribir y ejercer la política desde ahí, uh-huh, digamos, el teatro también es una vía, es un instrumento para mí para transmitir conceptos de psicoanálisis. Uh-huh. Entonces, en todas las obras, ¿sí?, por ejemplo, acá está presente lo traumático, uh-huh, en todas las obras hay conceptos de psicoanálisis, ¿no? Todas las temáticas traman un concepto, digamos. Claro. Siento que los actores tienen que hacer un trabajo bastante importante porque son personajes complejos, con todo un pienso, por eso sentía como que tu lado de la psicología, del psicoanálisis, podía aportar a este proceso de encarnación para un personaje como en el caso de Storni, que es interpretar una mujer con todo lo que vivió, con todo lo que pensaba, con todo lo que sentía. Siento que por ahí podía ser. Sí, la cuestión, mira, digamos, lo que ya te digo, todo lo que hago está atravesado por eso. Claro. Pero digo, en el caso de Storni, que por ejemplo aparece signos persecutorios, signos, uh-huh, esquizofrénicos y todo lo demás. Digo, la práctica psicoanalítica me permite comprender el cuadro y entonces, claro, armar, viste que hay un momento donde Storni dice, uy, las hadas grises y todo un cuerpo que se fragmenta, bueno, eso es, digamos, eso es como la ilustración de lo que pasa con un cuerpo en la esquizofrenia. Claro. Entonces, esos elementos del psicoanálisis me permiten jugar, uh-huh, y crear personajes, uh-huh, y todo lo demás. Pero, claro, la estructura de mi mirada siempre es el, uh-huh, psicoanálisis. Perfecto. Incluso la política. Uh-huh. Bueno, felicitarte también por esta otra obra, Storni. Bueno, muchas gracias. Que la fui a ver ayer y a mí me encantó. Y recomendarle también a la gente que vaya, quizás tengas tú más claro que yo para decir las fechas. Storni está en Arteatro los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30. Quedan varias funciones, me parece, ¿no? Creo que quedan 4 funciones. Bueno, entonces recomendarle a la gente en Arteatro, 21 horas los sábados y domingos 19:30. Y bueno, también repetir para esta otra obra, El Cuerpo, el jueves primero, que hay un ensayo abierto. El jueves primero hay un ensayo abierto con entradas entrada gratuita y se presenta el libro. Y el viernes es el estreno. Y va a estar los viernes, todos los viernes a las 20 horas. ¿Cómo te sentís, Gabriel, que ya estamos... Estamos cerquita. cagado. No, estoy... estoy bien. Confío mucho en los chicos. Ya vi varias veces, pasamos... la obra anda bien. Pero bueno, nada. Tengo la preocupación de algo... Claro. Que todavía hay que esperar a ver qué es lo que pasa en la gente. Yo, direcciono también como espectador y todo el tiempo me resulta conmovedor cuando lo veo y cuando veo el trabajo que hacen los chicos uno u otro, ellos también lo sienten. Ellos cuando estamos como muy conectados, digamos, ¿no? Sabemos cuando las cosas andan bien y cuando salen mal, y lo que siento en el cuerpo yo con eso es algo que ellos transmiten. Entonces digo, estoy tranquilo en ese sentido. Y después estoy cagado. Es una mezcla ahí de sensaciones. Y el hecho de también tener que encargarte, como me decías, de las luces y todas esas cosas. Sí, sí, todas cuestiones. No solamente las cuestiones técnicas que hoy se tienen que definir. Sino cuestiones de producción, cuestiones con los derechos de autor, el trámite que hay que hacer entre Buenos Aires y Uruguay. Sí. Bueno, todo ese tipo de cosas que... De repente, por estar abocado a la obra, la dejás de lado y de repente se te vienen los problemas. Bueno, nada. Bueno, Gabriel, yo te deseo muchos éxitos, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y bueno, me encantó conocerte y la entrevista, te agradezco por haber venido por el libro. Y también suerte en esta presentación y el ensayo abierto, que me parece, me da un poco de miedo que sea un ensayo abierto, pero nunca me pasó eso a mí. En realidad es como un preestreno, digamos, ¿no? Es decir, si... me parece bien que sea... Como ir a la premier del cine, pero del teatro. Claro. Eso es como un preestreno. Es decir, los chicos están tan en condiciones de estrenar el viernes como estrenar el jueves. Claro. Digamos, ¿no? Perfecto. Y es un entrenamiento para ellos. Y nada. Y para mí también, digamos, ¿no? Y para Caro, que es la productora también. Sí. Quiero decir algo que me quedó latente. La obra de Storni la protagoniza Carolina Cancela, está preciosa y fue dirigida por Becky Galelo. ¿Está? Eso, no, me quedó. Nada más, querés nada más. Algo que no quizás no te haya preguntado. Quería preguntarte algo de ti, pero no nos va a dar el tiempo, así que quizás en algún otro momento te pueda tener de nuevo aquí. Sí, sí. Así que, bueno, gracias, Gabriel. No, gracias a vos. Gracias a vos. Estamos a lunes. Bueno, nos reencontramos el miércoles y bueno, que pasen muy bien.